El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Muy buenos días. Y cuando son las 9 de la mañana, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias en el último viernes del mes de enero. ¡Wow! Se nos pasa el tiempo y esto es profético, hermano. Esto es así. Hace poco estábamos ya en diciembre y dentro de poco estaremos hablando ya del 2022. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes por esta tu emisora Radio Tiempo 1200 AM, el apóstol Johnny Quintero. Este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti. Un programa patrocinado por la Iglesia CDA, que con gusto te abre las puertas con mucho amor, porque es una iglesia para amar, una iglesia familiar que por cuidar de sus hermanos, de sus amigos, de los hijos de papá, de mis hermanos, pues hemos decidido no abrir hasta que pase la pandemia y todos podamos ser vacunados, o el COVID-19 ya esté de retirada. Porque nosotros hemos entendido en la congregación que la iglesia no es un templo hecho de ladrillo, de paredes, de mosaicos, de instituciones jurídicas. La iglesia es conformada por todos aquellos que creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y que estamos en este momento escuchando esta emisora, este programa, donde tú te encuentres, en tu oficina, en el autobús, en una tienda, caminando por Caracas o por estas calles de Venezuela y del mundo. Como decía aquella famosa novela, por estas calles de Venezuela, de Caracas y el mundo, la iglesia camina junto al Señor, porque todos los que caminamos tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Por eso creemos que la iglesia está presente, hace presencia, y gracias a ministerios como los que apoyan esta emisora Radio Tiempo 1200, podemos salir al aire y tú puedes escoger qué escuchar y no apartarte. Entonces, como dice, y no dejaos de congregaos, como dice el apóstol. Pero aún hoy en día, la ventaja que no tenían los primeros creyentes es que nos podemos congregar a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de las emisoras, y también compartiendo oración, compartiendo bendiciones, que eso es lo que hacemos en el grupo de chat que tenemos por amor a ti. Y quiero agradecer a cada uno de los hermanos que participan en este chat, a las personas que son bien activas, que piden oración por el grupo de WhatsApp, que estás invitado, simplemente házmelo saber por SMS si quieres pertenecer al grupo de WhatsApp, o si quieres pertenecer al grupo de Telegram, que lo hemos conformado antes de esta paranoia de las redes sociales. Arroba por amor a ti con doble i al final, arroba por amor a ti con doble i al final, los que quieran pertenecer a Telegram. Y la ventaja es que esta plataforma de redes sociales pues puede tener la cantidad de grupos o personas que puedan pertenecer al grupo, más de 1,000, 2,000, 20,000 personas en Telegram, cosa que la plataforma de WhatsApp no te lo permite. Así que estás invitado a pertenecer a nuestras redes sociales. También me puedes pedir amistad a través de mis redes sociales, arroba Johnny Quintero R, que estoy en Twitter e Instagram. Y bueno, si me quieres encontrar, también puedes escribir, como hacen muchos hermanos que me escriben, los que no pueden tener teléfonos inteligentes, que así se les llaman hoy en día, o aquellos hermanos que no pueden tener pues internet, o que viven en zonas apartadas, pues me pueden escribir al teléfono 0414-114-3996. Simplemente llama o escribes por un SMS indicando tu nombre. Es muy importante muchas veces hoy en día que nos identifiquemos, como hacen muchas hermanas. Gracias por eso. Soy fulano de tal, estoy escribiendo para pedir oración. Y si es posible también, si usted se congrega, dónde se congrega, dónde vive, porque bueno, tenemos que ser prudentes en la palabra del Señor, como nos lo indica, porque también hay muchas personas malintencionadas, muchos hijos de Satanás que usan los números para hacer lo que a Satanás le gusta, lo que al enemigo le gusta. Y nosotros los cristianos tenemos que ser apercibidos, tenemos que ser más astutos que los hijos de las tinieblas. Así que comenzamos con este tu programa por amor a ti. Y un día como hoy se celebra, o se celebró, mejor dicho, la batalla de Guadualito en 1815. Una batalla que ganaron los patriotas contra los realistas, en la época en que España gobernaba nuestra nación. También un día como hoy, los restos mortales de Juan Bautista Arizmendi son ingresados al Panteón Nacional, junto a los restos mortales de Santiago Mariño, en 1877. También un día como hoy, algo bien curioso, creo que dentro de poco va a batir el récord Guinness. Tengo que investigar, no sé. Pero la verdad es que, wow, creo que está superando tiempo de transmisión a lo que era el famoso programa Radio Rochela. Pero estamos hablando de que un día como hoy estuvo al aire la primera emisión de Sábado Sensacional, hoy llamado Super Sábado Sensacional. Y recuerdo mucho a Amador Vendayán. Bueno, ustedes me dirán que ya se me cayó de nuevo la cédula. Bueno, no se preocupe, siempre la estoy recogiendo del piso, porque bueno, aunque usted no quiere, mire, los años van cayendo a cada uno de nosotros, siempre cumplimos, y ahora que el tiempo está pasando muy rápido, pues cada año estamos cumpliendo, pues, tremendo, los años nos caen encima. Y bueno, vamos a continuar. Hoy les tengo un salmo y un versículo del día, pues potente, maravilloso, para que tú te lo apersones en este año que lo vamos a necesitar a nivel mundial y a nivel de nuestra nación. El Salmo 9, pero específicamente el Salmo 9:1. Y como ustedes saben, en la Nueva Traducción Viviente, que me encanta y les recomiendo a cada uno de ustedes que lo tengan. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan. Así que maravilloso es este versículo 10 del Salmo 9. Los que conocen tu nombre confían en ti. Y esto es un versículo que nos llena siempre de esperanza, de ánimo, porque sabemos que hay alguien que está ahí pendiente de nosotros en cada momento, que no aparta su mirada de ti y sabe lo que tú realmente necesitas. Como cada uno de nosotros, tus necesidades, aún antes de que tú le pidas, Él sabe lo que necesitas. Y bueno, entre las novedades que tenemos en las noticias, que siempre están todos los días rompiendo el celofán, tenemos esta una noticia del 24 de enero. Israel inaugura su embajada en los Emiratos Árabes Unidos. Israel inauguró oficialmente su embajada en los Estados Árabes Unidos, anunció este domingo su Ministerio de Asuntos Exteriores. La embajada, ubicada en la ciudad de Abu Dhabi, se inauguró con la llegada del funcionario israelí designado para encabezar la misión, Etin Nag, quien anteriormente se desempeñó como embajador en Turquía, informó el periódico israelí Haaretz. La embajada operará desde las oficinas temporales hasta que se pueda encontrar un edificio adecuado, dijo la dependencia. La apertura de la embajada permitirá la expansión de las relaciones bilaterales entre Israel y los Estados Árabes Unidos para implementar de manera rápida y máxima el potencial oculto de estas relaciones, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Gavid Ashkenazi. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, la embajada promoverá todas las relaciones entre los países en todos los campos y ampliará los lazos con el gobierno emiratí, las instituciones económicas y el sector privado, figuras académicas, medios de comunicación y más. También promoverá los intereses israelíes en el país y servirá a sus ciudadanos en el país árabe. Muy importante esta apertura de la embajada israelí en los Emiratos Árabes Unidos. Y otra noticia que tenemos, que también ya es muy conocida por todos nosotros, la ley del aborto legal entra en vigor en la Argentina. El 24 entró en vigor, según la noticia, la ley del aborto en la Argentina, bajo la atenta mirada del movimiento feminista y de las autoridades, quienes se comprometen a garantizar su aplicación integral ante el rechazo que ha generado entre sectores conservadores. Empieza otro trabajo enorme por delante, dijo la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, al reconocer días atrás a corresponsales que una vez que la norma esté vigente, el gobierno deberá sortear los obstáculos que con seguridad se sucederán para evitar su efectiva implementación en el país. Lógicamente, pues hay muchas personas que están en contra, porque esto literalmente es un crimen, un asesinato de un ser que se está formando en el vientre y que primeramente no pidió ser formado, ser concebido independientemente de la forma, y que no tiene ni voz ni voto. Ahora, en esto de la igualdad de género, me causa siempre la extrañeza de que nunca, por lo general, toman en cuenta la otra parte, sobre, en este caso sobre el padre de la criatura, cuando son padres pues responsables. Hay atenuantes según la ley, no según mi persona o la Biblia, ¿no? Sobre cuando hay violación, mucha gente justifica este hecho, pero la vida es la vida, dice la palabra del Señor. La vida la da el Señor y Él toma la vida. No está en el ser humano tomar decisiones sobre la vida de otro ser humano. La palabra es clara al catalogar esto como un crimen, y yo diría prácticamente un crimen de lesa humanidad, pero esto tiene muchos trasfondos a nivel mundial, ya que aquellos grupos mundiales que simplemente no creen, no son creyentes en el Eterno, y también líderes mundiales que consideran que el mundo tiene mucha población, que ya el mundo ya tiene lo suficiente y que llegará en un futuro que no habrá alimento para sostener a tantas personas en el mundo, y quieren pues eliminar de esta manera una gran parte de la población mundial. La reducción de la población mundial es lo que prácticamente abogan a través de estos métodos, como es el aborto, y también leyes que se están aprobando como la eutanasia. Y es una manera de ir reduciendo a la población mundial. Esto usted lo puede leer todos los días a través de las redes sociales. Cada día hay países que están aprobando por presión de la ONU. Acaba de yo leer una de las noticias que Honduras, su parlamento rechazó, digamos, leyes como el aborto, y la ONU se molestó, rechazó estas normativas del parlamento hondureño, porque ellos también están en contra de estas leyes progresistas, que le llaman entre comillas progresistas en el mundo. Y tenemos a la ONU, que pues se opuso, porque hay países todavía conservadores, como dice la noticia en la Argentina, países todavía conservadores que rechazan ciertos parámetros. Ahora, la idea es de que Dios no obliga a nadie a creer en Él ni a creer en su palabra, en lo que está escrito en la palabra. Tú eres libre de creer o no creer, tú eres libre de perderte o no perderte según nuestra concepción cristiana de fe, de que Jesucristo es nuestro Señor y murió por ti y por mí para darnos vida, vida eterna y vida en abundancia. Pero lo que tú no puedes hacer es imponer leyes que van en contra de tu propia creencia, de tu propia concepción. Estábamos leyendo con asombro que en los Estados Unidos, iglesias cristianas casando parejas homosexuales, y no solamente eso, no se conforman con este tipo de matrimonio. Ellos son libres y tienen sus derechos humanos, como decimos, sus derechos de ejercer. Pero el problema está que cuando otras personas están en contra, pues se les obliga. Por lo menos un pastelero que quiera hacer una torta, se le acerca a una pareja del mismo sexo, y si el pastelero se niega, puede ser demandado. Igual el sacerdote que se niegue a casar una pareja del mismo sexo puede ser demandado. Entonces, este es el problema que yo discuto: ¿dónde está la igualdad delante de la ley? Es mi prerrogativa de no casarte de acuerdo a mi creencia. Ahora, esto es algo que se está imponiendo, es una agenda independientemente de posiciones ideológicas partidistas, que se está implementando a través de la ONU a todas las naciones del mundo. Y por eso la iglesia, específicamente la iglesia venezolana, debemos clamar, debemos orar para que estas leyes no lleguen. Sabemos que van a llegar y que son señales de los últimos tiempos. También aquí tenemos otra pregunta. ¿Tú deseas detener todo esto? Porque mientras todo esto se detenga, Cristo todavía no viene. Pero mientras todo esto avance, entonces la venida de Cristo y el gran rescate está con nosotros. Este es el dilema del creyente. Y mi consejo es siempre clamar y orar para que el Señor haga su voluntad en todo lo que estamos comentando en esta mañana. Y ya se nos va la primera media hora de este programa, que a ti sé que te gusta, que te encanta, por lo variado que es. Y yo te invito a que nos sigas escribiendo y sigas participando y compartiendo y preguntando. Y aquí te vamos a contestar todas estas preguntas, y cuando ya como congregación estemos abiertos, pues vamos a invitarte a estudiar con nosotros, a talleres, a movimientos de oraciones, de liberación, de clamor, porque los hijos de Dios necesitamos del apoyo en intercesión de otros hermanos en todo este asunto, y necesitamos crecer. Y bien, nos vamos a nuestra primera pausa con el tema musical Confío en ti, Señor. Me dices una y otra vez que conmigo siempre estás, que cada vez que mire estrellas vea tus ojos sin dudar, que cada paso al caminar tu amor me enseña que yo puedo vivir sin desmayar, que tu promesa es real, que tú llenas cada espacio de mi vida, convencido de tu amor que me ilumina. Eres Dios que cumple sus promesas, en ti puedo confiar, que manos siempre están, confío en ti. Na, na, na, na, na. No. Quisiera que la vida entera me llegue a contestar, que como yo llegué a tener sin favor, sin merecer. convencido de tu amor que me ilumina. Eres Dios que cumple sus promesas, en ti puedo confiar, que en mis sueños tú los llevas, en tus manos siempre está. No te despegues de la programación de Radio Tiempo 1200 AM, todo el tiempo. Full sintonía. Qué linda canción, y comenzamos con tu segunda media hora de Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y qué linda canción, confío en ti, Señor. Y esto tiene que ver mucho con el versículo que estuvimos tratando en la primera media hora, en el Salmo 9:10, los que conocen tu nombre confían en ti. Aún dentro de las circunstancias, aún dentro de lo que podemos estar observando, podemos estar mirando, oyendo, leyendo, cuando vemos que el mundo se nos está viniendo encima o nuestra propia vida, confiamos en el Señor. Él es nuestro baluarte. Y precisamente porque confiamos en el Señor a pesar de lo que nos sucede, porque somos parte del mundo y estamos en el mundo, y la palabra de Dios nos dice claramente que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció al mundo, lo venció en esa cruz que mucha gente idolatra. No es a la cruz la que debemos idolatrar, sino al Hijo de Dios, a Yeshua de Nazaret, a Jesús de Nazaret. A Él debemos fijar nuestra mirada, a más nadie, a ningún familiar paralelo de Jesús, a ningún amigo paralelo de Jesús, sino a Jesús mismo. Y bueno, estamos dentro de estas peticiones de oración, dentro de estas circunstancias, y es en base a eso que estamos confiando. Y me escribe una hermana muy estimada, aunque no la conozco personalmente, espero conocerla cuando ya podamos abrir la congregación. Me escribe y me dice, ¿y por qué lo comparto? Porque somos iglesia, somos la iglesia de la radio, somos la iglesia de Por Amor a Ti, porque la iglesia es una sola. Y comparto para que todos ustedes también apoyen en oración, porque muchos de los que están ahí están orando. Yo sé que ustedes, hay hombres y mujeres, mujeres y hombres de oración, también adolescentes, niños poderosos en la oración, que están clamando, que se levantan a las 3 de la madrugada. Y la hermana me escribe y me dice, hola pastor, por favor oren por mis hijos. Tiene 2 hijos y ella ora para que tengan un buen empleo. El uno se encuentra en lechería. Él se llama Eduardo Álvarez Concepción. Mejor dicho, que el empleo sea en lechería en Puerto La Cruz. Y al otro hijo, Sirvin Álvarez Concepción, para que se quede en un trabajo fijo. Así que Yo comparto esto para si algunos de ustedes conocen, pues se puedan comunicar conmigo para yo hacerle reenviar pues el número del teléfono o el trabajo a la hermana para que ella le participe a sus hijos. También dentro de las oraciones de petición, tenemos el caso de un señor de 80 años que fue ingresado en Caracas con COVID-19, se llama Franklin Fran Ten, y esperamos que se recupere muy pronto, y esto es lo que está pasando, que nos confiamos, siempre lo repetimos en este programa, las personas salen sin el barbijo o sin el tapaboca, y pues se confían, muchos salen. Yo entiendo que muchas veces podemos ahogarnos, nos falta el aire y nos sacamos la mascarilla, pero debemos ser responsables. Es lastimoso ver y escuchar a las noticias de muchos conocidos nuestros, muchos familiares que sí están ya enfermos y muchos están entubados y otros han fallecido. El hecho de que en este momento, a pesar de que estés libre y salgas sin tapaboca o hayas celebrado tu cumpleaños, tus fiestas y no te haya dado, eso no quiere decir que la pandemia existe, que el virus es real y que en cualquier momento puede darte. No es el deseo de nadie, pero puede darte. Estaba escuchando de una influencer brasilera que ella, pues, públicamente, como hacen muchos cristianos líderes en las redes sociales, y Dios les tomará en cuenta por esto, que dicen que no existe, que hay que salir a las calles, que eso es un cuento, que no es verdad. Y ella incluso participaba de fiestas clandestinas, Corona Party, como lo llamamos en Venezuela, como se les bautizaron. Y bueno, no he leído más qué pasó con ella, pero en la noticia leí que estaba gravemente y ya entubada en un hospital. Y sabemos que también los hospitales colapsan y también hay médicos, personas de salud que atienden la salud que han fallecido. Ahora imagínese un médico, una enfermera que se han contagiado por atender al prójimo y han fallecido. Ellos serían los primeros en decirnos que es mentira lo del COVID, pero es verdad y han fallecido, y debemos tomar en cuenta ese sacrificio de tantos médicos que han fallecido. Que bueno, yo propongo que cuando pase la pandemia, a las autoridades hagamos un monumento, aunque eso no los va a salvar ni va a consolar a su familia, pero son nuestros héroes modernos porque están dando la batalla por cada uno de los irresponsables, incluso de líderes cristianos que abogan de que debe salir, de que debe compartir. Eso no es algo que el Señor pueda aprobar, cuando tú sabes que muchos de tus hermanos en Cristo pueden contagiarse y pueden fallecer. El Señor tomará en cuenta esta irresponsabilidad de muchas personas. Y en lo personal, yo no quiero tener en mi conciencia esa responsabilidad de que usted se enferme por ir a una congregación y se descuide en el camino, o porque usted unilateralmente también hace fiesta por celebrar un cumpleaños, por andar en la calle manguareando, paseando, porque hay muchos que tienen que salir, hay muchos que tienen que salir porque están obligados, porque tienen que trabajar, porque la vida continúa, como dicen. Pero si usted no necesita salir, quédense en casa, cuídeme y yo te cuido. También vamos a estar clamando, estar orando por Irene Solórzano y Alondra Solórzano. Nos estaban comentando que son dos personas mayores que necesitan pues oración. No digo el motivo, pero son personas mayores que necesitan pues oración en este momento. El Señor sabe, el Señor conoce las circunstancias por las cuales están pasando estas dos personas, y se está pidiendo que oremos por estas personas y confiamos en el Señor de que Él nos está escuchando. Así que Padre amado, bendito sea tu nombre, toda la gloria y honra sean dadas a ti, Señor. Tú que estás sentado en este gran trono blanco, que mira lo que está sucediendo en el mundo, tú que sabes que hay una pandemia, tú que sabes que hay personas que están sufriendo, que están padeciendo, tú que sabes, Padre, que hay personas que necesitan de trabajo, que hay personas que necesitan de economía, que hay personas que están enfermas, Señor. No está en tu corazón de que el hombre tenga problemas, sino sabemos y reconocemos que fue por nuestra pecaminosidad, por la caída de nuestros primeros padres, por Adán y Eva, Señor, que estas circunstancias suceden en el mundo, Señor. Pero yo te pido que tú pases tu mano sanadora en este momento por cada persona, Señor, que está padeciendo la enfermedad del COVID. Yo te clamo, Señor, para que tú seas permitiendo que esta pandemia pase sobre la humanidad y que ya no tengamos a este virus que está perjudicando familias enteras y naciones enteras. Padre, también te pedimos por aquellos que no tienen trabajo en este momento, Señor, para que tú les abras las puertas y tú seas permitiendo en este momento que haya trabajo, y trabajo que sobreabunde también en lo económico, que sean buena paga, Señor, que sean buenos empleos para que puedan sostener a sus familias, Padre, para que puedan mantener a sus hogares, a sus pequeños hijos, a su madre, a sus esposas o sus esposas, también a su familia o estas madres solteras que necesitan mantener, Señor, sus hogares. Padre, te clamamos por cada uno de ellos. Señor, hay tanta necesidad en el mundo y hay tanta necesidad en Venezuela que clamamos por todo, Señor. Que tu mano sanadora y tu mano que consuela y da paz, esa mano poderosa tuya pase sobre Venezuela, Señor. Clamamos por nuestras autoridades para que tú dé y pongas sabiduría a cada uno de los que tienen autoridad sobre esta nación y sobre el mundo. Gracias, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y continuando con el programa y el tema, confío en ti, Señor. Ese es nuestro tema. Esperando y creemos que tú eres fiel en tus promesas y tú cumples siempre, Padre. Y esa es la verdad, Él siempre cumple con cada uno de nosotros. Y debemos tener la certeza de que Él cumple sus promesas. Por eso es que oramos, por eso es que intercedemos, porque creemos en las promesas del Padre. Confiamos en ti, sin importar la circunstancia. Esto es importante. Confiamos en Jesús es una expresión importante para la vida de cada creyente. Debemos aprender cada uno de nosotros a confiar en Dios en medio de las vicisitudes de la vida. Debemos afrontar los problemas independientemente de nuestra condición social o económica. Esto es muy importante porque a veces creemos que a los ricos o a los que tienen posiciones económicas o de cargo les va mucho mejor, y no es cierto. Cada quien tiene su problemática. Conocemos a muchas personas que tienen muchos recursos, mucha fama, mucho dinero y viven deprimidos y están mal y hasta se suicidan por la depresión porque los problemas les embargan. debemos confiar entonces, independientemente de lo que veamos en el mundo, en nuestro Dios. Él no desea el mal nuestro. Y sabemos, muchos de los que estamos padeciendo, y lo hemos estado comentando, que no es el principal tema de este programa, de lo que vivimos en Venezuela, de lo que estamos padeciendo, sin culpar a nadie, sino las circunstancias del día a día, de que si no es algo, es lo otro. Si no te falla la luz, te falla el agua. Si no te falla el agua, te falla el internet. Si no, no hay dinero. Si no, no hay trabajo. Y para completar, nos cae esta pandemia. Entonces, cuán difícil se nos hace las cosas en nuestra nación. Y muchas veces creemos que cuando salimos de Venezuela nos va a ir mejor. Y no. Yo conozco personas, muchos venezolanos que están en Colombia, que están en Ecuador, que están en Dominicana y no les está yendo bien y quieren regresar y ya no pueden regresar por X motivo y también por esta problemática de la pandemia, porque hay un dicho por ahí, y familia es familia aunque pegue. Esa no es la idea, pero siempre estás mejor en familia y estás mejor en tu propia nación, independientemente de todo. Entonces debemos pasar muchas veces momentos difíciles, pero ahí es cuando debemos ser fuertes y tener y aferrarnos a nuestro Dios y repetirnos a nosotros mismos cada día más: Jesús, confío en ti, Yeshua, como tú le quieres decir. También por ahí hay muchos que dicen, son muy confianzudos, ¿sabes? Mi chuito, dicen por ahí, yo confío en ti. Es quizás lo que nos da aliento para encontrar una salida a esta locura del mundo. Cuando también nos sentimos decepcionados por aquellos que nos hieren, por aquellos familiares que nos hieren, que se creen mejores cristianos que uno, que se creen mejores o con estaturas morales mucho más grandes o que te están juzgando. Aún ahí confiamos en el Señor. Confío en ti, entonces, a pesar de las circunstancias. Dios sabe perfectamente lo que estamos pasando. Dios sabe lo que tú estás pasando, radiotiempista, tú que me estás escuchando, tú que estás allá en Catia, tú que estás en La Guaira, tú que me estás escuchando a través de las redes sociales, por internet, donde tú te encuentres en alguna isla o en los Estados Unidos, donde tú te encuentres, Dios sabe perfectamente por lo que está pasando y sabe tu dolor, sabe tu circunstancia. Dios Te tomó en sus brazos y te vio formándote en el vientre de tu madre. Y Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Eso lo leemos en Jeremías 29:11. Él no permite el problema sin un propósito en mente. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Salimos y maduramos. Está en 1 Corintios 10:23. Pero es tan difícil. Y es muy cierto, es tan difícil para nosotros los humanos cuando estamos atravesando el problema decir: Jesús, confío en ti. Y muchas veces metemos la pata porque cuando estamos en nuestros propios problemas buscamos las soluciones lejos de Él. Fíjense, wow, buscamos soluciones fuera de Él y no le consultamos en oración al Eterno. Y después que las cosas nos salen mal porque hemos actuado conforme a nuestro propio consejo y no al consejo de los demás, entonces le echamos la culpa a Dios. ¿Aló? ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? ¡Señor! ¿Por qué lo permitiste, Señor? Y le echamos la culpa a Él. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia ante la adversidad? La Biblia está llena de pasajes e historias de muchos santos que han pasado por circunstancias adversas. Es incorrecto pensar que los cristianos estamos exentos de problemas. Podemos leer Romanos 8:12, 2 Corintios 1:5, y que nosotros los cristianos no experimentamos situaciones adversas o difíciles. Recuerden que tenemos a un enemigo, cada cristiano tiene a un enemigo mayor, y ese enemigo es Satanás, tú sabes, y él se toma figuras distintas a través de tus familiares, a través de tus empleadores, a través de tus amigos, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes que están en las regiones celestes. Entonces, los cristianos, ¿verdad?, tenemos también problemas y difíciles, pero tenemos una fe y miramos con detenimiento lo que las Escrituras dicen y cómo debemos confiar en el Señor. Cercano está, dice la palabra de Dios, Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué importante. Y en el Salmo 34, 18, 19 nos dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová, Jehová, nuestro Salvador. Él está ahí para librarte, dice Salmo 34, 18, 19. Es notable el hecho de que Dios afirma en este pasaje de que Él nos va a librar de las aflicciones. Y esto es importante. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Pero muchas veces confiamos es en el hombre y en nuestra propia posición. Maldito el varón que confía en el hombre, dice la palabra. Aún siendo en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre nos va a ir mal. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que debemos confiar en Jesús. Estas cosas, repito, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y debemos confiar en Jesús. Él es nuestro Jesucristo. Y lo vemos a través de los evangelios. Y vemos a un Jesús que sufrió, pero que fue librado de todos sus problemas. Y él sabía que tenía que cumplir un propósito. Y muchas veces Dios permite el sufrimiento en nosotros para que maduremos, para que salgamos como el oro refinado. De eso es importante. Y al final del camino todo va a resultar bien. La palabra nos declara que cuando amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, en Romanos 8:28. Y esa es nuestra promesa. Cuando lo amamos a Él, debemos tener esa confianza. El que dice la palabra que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama al Señor. Entonces también el evangelio nos dice que para que nos vaya bien y seamos amados, aunque Él nos ama, aunque nos portemos mal y Él se manifieste en nosotros, debemos guardar su palabra. Debemos ser ante Él perfecto o procurar ser perfecto y evitar que nuestra naturaleza caída pues nos haga una zancadilla. Jesús, debemos recordar que Él determina nuestro destino. Para los que creemos en Dios, sabemos que Él murió por nosotros y que de una forma sobrenatural y misteriosa Él nos ayuda y nos salva y manda a sus ángeles a que nos ayuden y nos sirvan. Jesús, Él tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra y tiene la potestad sobre nuestra vida. Esto es importante. Todas estas son razones suficientes para decir: Jesús, en ti confío. Y esta es la conclusión del programa. Jesús, a pesar de todos los problemas que tú tengas, decimos: Jesús, en ti confío.